Y voy a leer de 1 Corintios 14, del 23 al 31. Dice así: así que si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas, y entran algunos que no entienden o no creen, ¿no dirán que ustedes están locos? Pero si uno que no cree o uno que no entiende entra cuando todos están profetizando, se sentirá reprendido y juzgado por todos, y los secretos de su corazón quedarán al descubierto. Así que se postrará ante Dios y lo adorará, exclamando: realmente Dios está entre ustedes. ¿Qué concluimos, hermanos? Que cuando se reúnan, cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. Todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia. Si se habla en lenguas, que hablen dos, o cuando mucho tres, cada uno por turno y que alguien interprete. Si no hay intérprete, que guarden silencio en la iglesia y cada uno hable para sí mismo y para Dios. En cuanto a los profetas, que hablen dos o tres y que los demás examinen con cuidado lo dicho. Si alguien que está sentado recibe una revelación, el que esté hablando ceda la palabra. Así todos pueden profetizar por turno para que todos reciban instrucción y aliento. Bien, Alejandro nos leyó hoy de la primera carta a los Corintios. Yo también había leído el domingo anterior que estuve predicando aquí y hoy voy a insistir con esto mismo. Así que por favor, si quieren leer conmigo, vamos a volver a leer el inicio del capítulo 12. Alejandro nos leyó el 14, que yo había pedido, pero vamos a volver a leer desde el 12. Y esto no es que estoy repitiendo porque no sabía qué predicar, entonces bueno, les repito un poco lo mismo del otro día. No se trata de eso, sino de algo sistemático para repensarnos, que tiene que ver aparentemente con el culto, pero también tiene que ver no solamente con cómo funcionamos, sino quiénes somos. No es solamente cómo funcionamos y cómo se distribuyen las tareas en un culto, sino tiene que ver con quiénes somos y entonces cómo operamos. Así que por ahí va la cosa. Déjenme leer entonces, inicio otra vez el capítulo 12. Y no prometo que será la última vez. En cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros hablar en diversas lenguas y a otros interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Hasta aquí voy a leer hoy. Y no prometo que sea la última vez que voy a leer estas cosas. Insisto. Esto tiene que ver con no solamente el momento del culto, que en diversos encuentros me descubrí y he descubierto que nos interesa el tema del culto. A algunos les interesa, a otros les preocupa el tema del culto. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos de esta manera? ¿Cuánto dura un culto? ¿Cuánto debería durar un culto? ¿Quiénes participan en un culto? Pero no es solo eso, porque aquí, si ustedes han leído conmigo, no está hablando del culto. En ningún momento. Recién después, al final, en lo que nos leyó, Alejandro dice: si se reúnen en un mismo lugar, entonces dice, bueno, si alguno tiene canción, tiene una profecía, tiene una palabra, Pero recién, todo lo que leímos ahora no tiene que ver con el culto. Tiene que ver, sí, con una diversidad que funciona dentro de un mismo espíritu. Y creo que eso es clave para que nosotros entendamos esto de ser una comunidad que no es uniforme. No pensamos igual, no sentimos igual, no tenemos las mismas opciones y sin embargo somos una comunidad y somos un cuerpo. No leemos igual la historia, no leemos igual los diarios, no esperamos las mismas cosas cuando nos reunimos como iglesia, no oramos por las mismas cosas, no nos gustan las mismas canciones, no nos gustan las mismas poesías. Y entonces, ¿cómo es que somos una comunidad? Y tiene que ver con esto, que San Pablo lo dice: yo no quiero que ignoren acerca de los dones, ni quiero que ignoren acerca de la unidad del Espíritu. Porque todos estos dones, toda esta variedad, la da uno y el mismo Espíritu. Si uno aprende eso, si uno puede de veras abrir su corazón a esa diversidad, sin duda va a crecer. Sin duda va a encontrarse con sus hermanos en el culto y fuera del culto para decir: este hermano, esta hermana, estos que se juntaron acá, ¿qué tienen para mí? ¿Cuáles son los dones que están acá presentes? ¿Qué tendría que esperar yo? Y yo, en este ámbito que me junté con estos, ¿qué les podría ofrecer a estos? ¿Qué parte de lo que Dios me dio les sirve a esta gente? ¿Mi fe? ¿Mi oración? ¿Mi palabra de sabiduría? ¿Mi silencio de sabiduría? ¿Habrá un don de silencio de sabiduría? Seguramente que sí. ¿Mi música, mi arte, mi entendimiento de cómo es la iglesia, mi entendimiento de cómo es el mundo? ¿Qué esperan estos hermanos míos de mí? Porque si no, uno puede solamente reunirse con sus hermanos, y otra vez, no digo reunirse solo en el culto, reunirse con sus hermanos en tu casa, en la pizzería, en una caminata, en un rato de deporte, en una ida al cine, no importa cuándo, pero te reunís con tus hermanos. ¿Qué llevas? ¿Qué llevas? ¿Cuáles son las gracias y los dones que Dios te dio? ¿Qué llevas? ¿Qué esperas recibir? El que no va con las manos así, no liga nada. Así que, primera cosa, abrir las manos. ¿Para qué? Porque si tengo algo, quiero que salga. Y si no tengo nada, quiero que venga. ¿Sí? Es esa apertura, en serio. Entonces, algunos se enojan. Por ejemplo, hacemos el estudio bíblico, nos juntamos. Y algunos dicen: no, a mí me hincha que la gente hable y diga cosas pavadas. Yo quiero escucharte a vos. No funciona así. Yo sé que no todos tenemos los mismos dones, pero la pregunta del que está preguntando, el dolor que expresa el que está expresando un dolor, el problema que cuenta el que se siente invadido por el problema, eso es la herramienta con la que Dios va a trabajar en esa tarde para que todos aprendamos, compartamos. ¿Qué tal crecer en tolerancia? Es un crecimiento interesante. ¿Qué tal aprender a escuchar lo que hay en el aire en vez de pedir lo que no está en el aire? ¿Qué tal esto de captar que es uno y el mismo Espíritu Santo el que reparte todos estos dones? ¿Y cómo termina la frase? Como quiere. Maravilloso eso. Me preocupa, por ejemplo, que mucho de la iglesia evangélica se ha vuelto una iglesia dinástica. O sea, un hermano o una hermana funda una iglesia y después, ¿quién será el próximo pastor? El hijo. Y después, el nieto o el yerno o el alguien. Porque nos volvimos dinásticos. ¿Qué quiere decir eso? Que le robamos al Espíritu Santo la capacidad de determinación, porque los dones y los ministerios los reparte el Espíritu Santo ¿cómo? Como quiere. Pero el Espíritu Santo tendría que saber que mi hijo es el mejor pastor que puede tener esta iglesia. Entonces, ¿para qué le vamos a hacer la oportunidad de que se confunda? Lo pongo yo a mi hijo y listo. Y la posibilidad de que solamente vengo a escuchar lo que el pastor o el predicador dice y me pierdo todas esas pavadas que van diciendo mientras oramos, digo pavadas encomillado, porque en esa plegaria, en ese testimonio, en esa indignación, en ese dolor, probablemente hay una palabra de Dios para mí. Probablemente me lleve a encontrarme después con esa persona y preguntarle algo más. Che, ¿por qué dijiste esto? Y allí a lo mejor Dios tiene cosas para guiarme, para sacudirme, para consolarme, para enseñarme. ¿Qué tiene Dios? ¿Por qué no buscar estas cosas? ¿Hay alguien enfermo entre ustedes? Sí. Che, contemos que estamos enfermos. Salgamos un grupito, 3, 4, 5, vamos para allá al otro salón, nos encontramos, ungimos con aceite, oramos por el enfermo. Hay dones, hay gracias, hay que funcione. Pero eso no tiene solamente que ver con el mejor funcionamiento de la iglesia. Tiene que ver con el ser de la iglesia. No el mejor funcionamiento, esto es ontológico, dirían, ¿no? O sea, es el que yo soy. Cuando descubrimos que nosotros somos esa variedad, damos gracias a Dios. ¿Está bien? Damos gracias a Dios. En mi casa tengo un pedacito de jardín y a mí me gusta que esta planta de hoja lisa, así, está precedida por otra que tiene una hoja redondita. Y también es verde, pero es otro verde. Y atrás tiene otra que tiene una hoja larga con montones de hojitas, que le llamamos helechos. Y otra que se levanta así para arriba, que parece una palmerita, pero no es una palmerita, pero parece una palmerita, que le pega el sol y se pone de otro color. Y atrás hay otra que va sobre la pared y se extiende y después cambia de color en el otoño. Y atrás hay otra todavía. Que... ¿A quién se le ocurre hacer tal lío de plantas? ¿No deberían ser todas iguales? No. Al Dios que se le ocurrió esa magnífica variedad, el Dios que apostó a la biodiversidad, es el Dios que dice que en este jardín podemos aprender a ser aquello que Dios nos hizo y compartir y soportar y disfrutar y ser y entonces funcionar. Tiene palabra, tiene canto, tiene oración, tiene profecía, tiene plegaria, tiene don de sanidad, tiene don de... ¡Adelante! Ese es el punto. Funcionemos porque somos. Entonces, cada uno debe buscar adentro de su corazón y decir, Señor, ¿qué estoy necesitando y quién lo tiene? Al gran bonete se le ha perdido... Y tiene que saber quién lo tiene. ¿Quién lo tiene? ¿Yo, Señor? No, Señor. ¿Quién lo tiene? Yo quiero saber dónde está eso. Se trata de eso, de descubrirnos, de manifestarnos, de ofrecernos, de discernir a la otra persona que tengo enfrente y saber qué tendrá, qué tiene. A lo mejor alguien tiene... un don de resistencia, que le pasan cosas tremendas y vos ves que está. ¿Qué tenés para aguantar tanto? ¿Por qué no me contás cómo pensás tus desgracias para que no te rompan todo? ¿Cómo mirás tu vida para soportar semejantes heladas, semejantes sequías, semejantes invasiones de insectos? ¿Qué genética tenés? ¿Qué tenés adentro para aguantar todo eso? ¿Por qué no me contás un poco y me das algo a mí que lo necesito? Hermanos, No quiero que ignoren acerca de los dones espirituales que el Espíritu reparte como quiere, porque en esa repartición del Espíritu hay bien para muchos. Y en este jardín de Dios podemos florecer. Que así sea. Amén. Oremos por nosotros. Señor y Dios nuestro, te damos muchas gracias por tu gran variedad, por el Espíritu Santo que, como quiere, en su sabiduría, en su gracia, puso en nosotros esas gracias y esos dones. Y pedimos por esta comunidad de Belgrano, y queremos que en el culto, fuera del culto, en la vida, en la calle, en casa, en el oficio, seamos buenos para recibir, seamos buenos para dar. Abrinos los ojos, libranos de nuestras impaciencias, libranos de nuestras intolerancias. Ayúdanos, Señor. Vos sabés que te necesitamos mucho en esto. En el precioso nombre de Cristo Jesús, así rogamos. Amén. Amén.